En fecha reciente, quedó constituido en Tokio el Comité Preparatorio japonés por celebrar el aniversario 105 del nacimiento del presidente Kim Il-sung y el 75 del natalicio del dirigente Kim Jong-il. La entidad naciente decidió tomar activa parte en las actividades del Comité Preparatorio Internacional de la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu para 2017 y organizar diversos actos político-culturales como el Encuentro de Amistad Japón-Corea.